Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Tenía aquí ya como unos 15 minutos y no podía comenzar porque la computadora se tuvo que apagar. Y pues sí, la prendí en la mañanita, pero el programa de la radio no lo había abierto, y entonces cuando se apaga el sistema, pues le toma su tiempo, por lo visto. Entonces, bueno, me puse a hacer otras cosas ahorita por mientras, pero bueno, ya estamos a 31 de octubre, ya estamos por finalizar este mes. Ya, si Dios quiere, mañana entraremos al mes de noviembre. El día de mañana es el día de los santos difuntos. El 2 de noviembre, pues, es el Día de los Difuntos. O sea, el día de ayer les llaman Día de los Santos o Día de los Angelitos, ¿no? Los niños que fallecieron, que fueron menores de edad. Y también el Día de los Santos. Y el día 2, el Día de los Muertos. Y bueno, vamos a hablar de ello, pero hoy, ¿qué se celebra? El Día de Halloween. ¡Ay, qué me ha hecho, ¿no? Hoy, pues, mucha gente celebra este día, así que hoy en el segmento de Ciencia y Tecnología vamos a hablar acerca de esta celebración del día de hoy, pues, para que ustedes, pues, se enteren un poquito, recuerden un poquito más de por qué se celebra el 31 de octubre, el día de Halloween. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit. Está frío. Pero se espera cielo soleado el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento que se registra a 5 millas por hora. Una humedad de un 36%. Una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Hoy no va a estar tan frío el día de hoy. Ahorita estamos en las temperaturas mínimas, pero pues cuando yo estaba haciendo ejercicio en la madrugada, sí se sentía frío. No chequé cuánto estábamos la temperatura, pero yo creo que estábamos, yo creo que menos de 31, obviamente. Para el día de mañana, miércoles 1 de noviembre, se espera temperatura máxima de 57 grados, mínimas de 40, con cielos muy soleados. El día 2 de noviembre, jueves, Se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 47, con cielos muy soleados y despejados. Se espera una probabilidad de precipitaciones de un 22%. Y para este próximo sábado, 4 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Va a estar agradable la temperatura el día jueves y el día sábado, fin de semana, ¿ok? Y al parecer, pues todos estos días va a estar más tranquilón. Yo creo que cuando ya va a descender más la temperatura, va a ser a partir de, vamos a ver, a partir del 12 de noviembre. Del 12 de noviembre ya vamos a estar abajo de los 50. Uno que otro día vamos a estar en los 50 como máxima, pero por lo que veo aquí, pues ya va a estar haciendo más frío. Y nevadas, espero un poco de agua nieve el 27 de noviembre y el 29 de noviembre en este mes. Pero pues todo puede cambiar. Hay algunas áreas acá en Utah que ya les cayó la nieve y acá no ha caído. Por ejemplo, en las montañas, ¿no? En las montañas ya desde hace una semana o más ya se ven blanquitas ahí de que ya les cayó la nieve. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, a ver, ¿se van a disfrazar ustedes el día de hoy? ¿Cómo van a celebrar? ¿Lo celebran este día? Si lo van a hacer, a ver si me pueden decir, ¿no? ¿Qué es lo que piensan hacer o cómo lo celebran? ¿Qué comida hacen, ¿no? Porque también hay muchas recetas de comidas de Halloween. Entonces ahí te ponen ciertas cosas que te dan miedo, pero que son comestibles. Entonces, bueno, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

tu bienestar general está en una buena forma en este momento, pero presta mucha atención a tu espalda, que podría ser susceptible a dolores y malestares. Además, hoy será un día de pasión y sensualidad junto con tu pareja. Para el signo de Tauro, tu salud general puede parecer positiva, pero si no prestas atención a tu alimentación puede empeorar. Disfruta hoy de un día caracterizado por la comunicación abierta y la comprensión mutua con tu pareja. Géminis, aunque gozarás de un buen estado de salud en general, será fundamental prestar atención a la gestión del estrés. Este día estará lleno de diversión y alegría junto a tu pareja. En términos financieros, contarás con la posibilidad de ahorrar. Cáncer, tu salud general será buena, aunque deberás prestar atención a tu sistema digestivo. Disfrutarás de un día repleto de romance y ternura junto con tu pareja. Además, este es el día perfecto para iniciar un proyecto. Leo, a pesar de que no lo parezca, tu sistema nervioso necesita tu ayuda. Protégelo. Este día estará cargado de pasión y deseo junto a tu pareja. Además, te espera un día de gran éxito en tu carrera. Virgo, tu piel también es parte de tu cuerpo, así que no olvides de cuidarla con cremas y una limpieza profunda. Experimentarás un día caracterizado por la comprensión mutua y el apoyo en tu relación de pareja. Libra, hoy será esencial prestar atención a la salud de tu sistema circulatorio. Procura hacer ejercicio que ayude a tu corazón. Además, vivirás un día de felicidad y alegría con tu pareja. Escorpión, este día te invita a realizar ejercicios que mejoren el estado de tus pulmones. También disfrutarás de un día lleno de intensidad y pasión con tu pareja. Sagitario, a veces hacer ejercicio puede resultar difícil, pero empieza lo antes posible para mantener tus músculos sanos. Este día estará lleno de diversión y alegría junto a tu pareja. En el ámbito de los viajes, te espera un día de gran éxito. Capricornio, los huesos también son parte del cuerpo, por lo cual trata de protegerlos y asegurarte de que se mantengan sanos. Vivirás un día marcado por la comunicación abierta y la comprensión mutua con tu pareja. Dispondrás de la oportunidad de ahorrar. Acuario, recuerda que siempre hacerte estudios para mantener las enfermedades a raya, en especial la del sistema nervioso. Experimentarás un día caracterizado por el romance y la ternura con tu pareja. Además, tendrás un día de gran éxito en tus proyectos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy cuida lo que comes, que tu sistema digestivo necesita cuidado. En lo que respecta a tu vida en pareja, este día estará cargado de pasión y deseo. Te espera un día de gran éxito con tus logros y contribuciones reconocidos. De la mañana con 24 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Apagar el fuego que hay en mí.

No te preocupes, ahorita te voy a decir, pero antes vámonos con esta información de tecnología, ¿ok? Y bueno, en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de Microsoft Copilot. Se va a lanzar el día de mañana en todo el mundo, ¿tú sabes qué es? Bueno, el copiloto de Microsoft 365, el asistente de trabajo con inteligencia artificial generativa de Microsoft Copiloto, debutará ante millones de clientes empresariales el día de mañana. Los directores de información de todo el país están intensificando el entrenamiento en preparación para el producto de Microsoft 365, que se lanzará según el Wall Street Journal. Y puede que también se produzca un cambio en su oficina. Microsoft 365 Copilot utiliza IA generativa para hacer todas las cosas que le pediría a ese útil pasante que hiciera. La herramienta resume correos electrónicos extensos, escribe borradores de respuestas y transforma documentos de Word en presentaciones de PowerPoint. Copilot también asistirá a una reunión en su nombre para resumir los temas discutidos, registrar a los asistentes y señalarle cualquier elemento de acción. El producto se implementará en más de 1,000,000 de empresas en los Estados Unidos que usan Microsoft 365 el día de mañana. Y si aún no entiendes cómo usar Copilot, siempre puedes preguntarle a Microsoft 365 Chat, un chatbot impulsado por la inteligencia artificial generativa de ChatGPT. El chatbot puede escanear todas las aplicaciones en su suite de Microsoft para recopilar información, junto con las capacidades generales de rastreo de internet de ChatGPT. Si estuviera fuera por una semana, podría preguntarle a Microsoft 365 Chat, ¿pasó algo con nuestro cliente Gizmodo, por ejemplo, la semana pasada? Y Copilot lo hará. Resuma cualquier mención relevante de los correos electrónicos, calendarios, documentos y presentaciones de su empresa. Es increíble. Está padrísimo, ¿no? Pero ya, aquí se van muchos trabajos. Bueno, ya de en sí, pues ya no hay muchas secretarias, ¿no? Pero los copyright. Y bueno, todos los que hacen el trabajo también de asistentes, ¿verdad? Que es como secretaria también. El asistente se lanzó para usuarios seleccionados el mes pasado, pero este lanzamiento más amplio llegará a una cantidad significativamente mayor de la base de usuarios de Microsoft. La integración de ChatGPT en los productos de Office es una pieza importante de Microsoft, acuerdo multimillonario con OpenAI. Y se espera que sea una de las aplicaciones de ChatGPT más utilizadas en la vida cotidiana. Microsoft Copilot, con todas sus características, pues es gratuito. Los clientes empresariales tendrán que pagar $30 al mes por cada usuario que compre, ¿no? Y los usuarios mayores de Microsoft quizá recuerden Clippy, que es un clip personificado y el asistente digital de Microsoft Office lanzado en 1997. Clippy era un personaje querido de las primeras tecnologías informáticas y fue eliminado de Office en el 2007 para consternación de muchos que lo amaban. Creo que este Clippy era cuando te salía el maguito, bueno, primero te salía como un clip, que no, que era tu asistente. Pero imagínense, desde entonces ya se estaba dando algo parecido, pero ahora con la inteligencia artificial, pues obviamente, pues está a pasos agigantadísimos, ¿no? Y otra información, una serie de televisión, Poltergeist, como le quieran llamar, pronto atormentará las pantallas pequeñas. Y esto en realidad tiene mucho sentido considerando este duende que trata sobre fantasmas que obtienen acceso a una familia suburbana a través de su televisión. El clásico de terror producido y coescrito por Steven Spielberg en 1982 ha generado dos secuelas de variedad y de calidad y un remake tibio en el 2015 y puede recibir pues una nueva serie. Variedad tuvo la primicia informando que Amazon MGM Studios está en desarrollo temprano de este proyecto, No hay escritores adjuntos hasta el momento y hay no hay ninguna palabra sobre este tema, aparte del espectáculo que se desarrollará dentro del mundo de la película, lo cual parece obvio, pero Daryl Frank y Justin Falvey serán productores ejecutivos de Amblin Television, que produjo la película en 1982. El intercambio también nos recuerda que esta no es la primera vez que Poltergeist se adapta para la televisión, aunque es seguro decirlo, pocos recuerdan Poltergeist, el legado a pesar de sus 4 temporadas a finales de la década de los 90, que salió en Showtime, y lo que entonces se llamaba el canal de la ciencia ficción. El programa siguió un grupo conocido como Legacy, que ya que protegieron a la humanidad de peligros sobrenaturales, lo cual pues todavía no ayuda a refrescar la memoria, ¿verdad? Bueno, Amazon pagó 9 mil millones de dólares por MGM Studios, la casa de James Bond y legalmente rubia en el 2021. Por lo que tiene sentido indagar en la IP para encontrar más material. En abril se informó que otros proyectos de género en proceso incluyen reinicios de series para Robocop y Puerta Estelar. Entonces, pues ahí está pendiente esto, ¿no? Para todos los que les encanta el terror. Y bueno, también Apple presentó sus modelos de iMac y MacBook Pro más rápidos hasta el momento. En un evento que fue transmitido en vivo el día de ayer por la noche, la compañía presentó su familia de procesadores personalizados de la próxima generación M3, M3 Pro y M3 Pro en sus computadoras portátiles MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, y también agregará chips M3 en su línea iMac de 24 pulgadas. La MacBook 14 pulgadas tiene un precio inicial de $1,600. La computadora portátil de 16 pulgadas tendrá un precio inicial de $2,500. El nuevo iMac con motor M3 tiene un precio inicial de $1,300 y comenzará a enviarse la próxima semana. Los chips están construidos con tecnología de 3 nanómetros que puede admitir gráficos avanzados e inteligencia artificial. Aportará un nivel completamente nuevo de gráficos a Mac, fue lo que dijo un ejecutivo de Apple durante el evento. Son los chips más avanzados jamás construidos para una computadora personal. El eslogan del evento, Scary Fast en inglés, fue un aparente guiño a la presentación de la serie de chips de silicio de la próxima generación, así como pues a la festividad de Halloween de este martes. Apple dijo que su nueva línea MacBook Pro es 11 veces más rápida que las computadoras con chips Intel rivales, promete 22 horas de duración de la batería y una pantalla de 25% más brillante que su modelo anterior. El MacBook Pro también viene en un nuevo color negro especial. ¡Wow! Está increíble, ¿no? ¡Qué padre! Pero pues están cariñositas. Pero pues si vale la pena para tu trabajo o para lo que hagas, pues creo que es una buena inversión, sobre todo pues por la rapidez y todo lo que te puede ayudar, ¿no? Para trabajar. Estoy hablando de los que trabajan en programación, obviamente, ¿no? Nosotros pues no necesitamos algo tan poderoso. Y bueno, como les decía, ahora sí, vamos a irnos a este artículo de inteligencia artificial. De los disfraces de Halloween, de hecho hay muchos disfraces que la verdad pues tienen mucho detalle, tanto así que sí causa miedo, por lo menos a mí sí me asustan. Sinceramente, tal vez uno diga, ah, es mentira, Yaneka no se asusta, sí sabe que son disfraces. La verdad es que sí, me puedo aterrar fácilmente viendo disfraces bastante realistas. Y es por eso que no me gustan las casas de terror. Una vez entré y con esa tuve. Y eso que no era nada fuerte, ¿no? De todas las otras que me han platicado. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí y vamos a ver por qué, o sea, surgen los disfraces de Halloween. Esos que a veces te asustan y te hacen gritar, ¿no? Los disfraces de Halloween tienen una larga historia que se remonta a la festividad celta de Samhain, que marcaba el final del verano y el comienzo de la mitad más oscura del año en las Islas Británicas. Los historiadores creen que los celtas se vestían con pieles de animales y máscaras para poder esconderse de los malos espíritus y así pues evitar ser reconocidos como humanos. Con el tiempo la festividad se cristianizó y se convirtió en la víspera del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, que es el día de mañana, y los disfraces se convirtieron en una forma de representar a los espíritus malignos que se creía que vagaban por la tierra esa noche. En la actualidad, los disfraces de Halloween son una forma popular de celebrar la festividad, desde disfraces espeluznantes hasta disfraces inspiradores en personajes populares, ¿no? Hay muchas opciones para elegir, o sea que te puedes disfrazar para dar miedo, como un monstruo, como un zombie o así, cosas así, o como personajes de televisión, ¿no? Que muchos lo hacen. De hecho, también hay otro tipo de disfraces bastante sexys en las mujeres. No sé si en los hombres también, me imagino que también. Que ya empiezan, más que un disfraz de Halloween, ya aparece otro tipo de disfraz, ¿verdad? No sé, para alguna fiesta. No sé. Pero bueno, Halloween es una festividad que se celebra el 31 de octubre. Como ya dijimos, y como es hoy, ¿verdad? Es la víspera de la fiesta cristiana, occidental de Todos los Santos. Inicia la conmemoración de All Hallows, que el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y todos los fieles difuntos. La celebración moderna de Halloween en países como Estados Unidos o Canadá, donde es más popular, participa esta tradición ancestral. Y algunos aspectos de esta festividad se han ido añadiendo recientemente. Yo recuerdo que antes los disfraces eran más como de bruja, como de zombies y cosas que realmente te asustaban, ¿no? Unos años atrás ya empezaron a vestirse bastante sexys, bastante sensuales, muchas mujeres, y ya con personajes de televisión. Antes era más de que te diera miedo, ¿no? Las niñas andaban como la máscara de las brujitas, con su cabello suelto y sus batas, ¿no? Ya después, les digo, empezó a cambiar. Yo creo que empezó como en los 2000, 2003, 2004, ya se empezó a ver ahí medio la distorsión de lo que antes había, ¿no? También hay que recordar que muchos países de todo el mundo celebran Halloween hoy en día de una manera u otra, desde el Día de los Muertos mexicanos, ¿no?, hasta el Día de la Limpieza de las Tumbas de China. Las tradiciones de Halloween en Occidente, se remontan miles de años al festival celta Samhain, pronunciado Samhain o Samhain, el festival del año nuevo celta. Y el nombre significa final del verano, como ahorita decíamos. Y marca el término de la estación de la cosecha y la llegada de invierno. También los celtas creían que el velo que separa el mundo de los vivos y de los muertos estaba en su estado más etéreo en esa época, por lo que los muertos podían regresar y podían volver a caminar como lo hacían antes. Además, aquellos que ya habían muerto durante el último año, los muertos recientes, y que todavía no habían pasado a la otra vida por una razón u otra, que nosotros le decimos que andan penando, por ejemplo, ¿no has escuchado la palabra que están en penitencia? Bueno, de ahí viene, ¿no? Que todavía no pasan al otro lado donde deben de estar. Ya ves que a veces en las películas dicen, sigue la luz. Entonces se cree, ¿no? Porque a ciencia cierta no lo vamos a saber, ¿no? Hasta que nosotros ya estemos también de ese otro lado. Pero si es que hay algo del otro lado, ¿verdad? Pero de decir, ah, se quedó aquí o no se quedó. Y bueno, pues es el momento en que dicen que están interactuando o podrían interactuar con nosotros los vivos. La celebración de Samhain incluía acumular víveres para el invierno. También sacrificaban al ganado, si es que tenían, y eliminaban los huesos en hogueras, pero los huesos de ganado. Y a lo largo de la historia, los grupos cristianos han tratado de demonizar y denigrar sistemáticamente pues esta celebración, en parte repitiendo la afirmación errónea de que Samhain era el dios celta de los muertos y Halloween era su fiesta. Este error proviene del ingeniero británico del siglo XVIII, E.C. Charles Balancy, que escribió sobre el festival de Samhain sin saber demasiado sobre la cultura y el idioma. Y desde entonces se ha repetido sin examinarlo previamente. De hecho, pues también lo que estamos hablando puede ser que no sea de todo cierto, ¿verdad? Puede ser que uno o el otro es cierto o hay verdades a medias o mentiras a medias, ¿no? Sin embargo, fue la propia iglesia la que conservó la tradición de Samhain en Occidente al cristianizarla en el siglo IX, asentando así las bases para la transformación de una tradición religiosa pagana del norte de Europa en una fiesta secular mundial que se ha convertido pues en la más popular y lucrativa también comercialmente. Imagínense cuánta gente ahorita pues está comprando los disfraces de última hora, los dulces, las decoraciones. Qué impresionante, yo me quedo así, o sea, con la boca abierta de cómo veo pues mucha gente en sus casas con decoraciones. ¿Qué dices tú? Wow, o sea, a mí, yo sí decoro para Navidad y me da flojera a veces. Entonces, cuando veo todas esas cosas que ponen, digo, dos veces al año pones decoraciones. Y hay gente que decora, pues, no nomás lo de Halloween, de Pascua, de todas las celebraciones que hay en el año. Pero bueno, ya esta es otra idea, otro punto, ¿no? Pero el caso es de que sí, hay bastante comercialización. Desde los dulces, disfraces y decoraciones, pues ahí ya se dice pues de todo lo que se gasta, ¿no? Entonces hoy en día Halloween se celebra con disfraces espeluznantes, con decoraciones temáticas, con dulces para los niños, el famoso truco o trato, que por cierto, pues hoy a ver si vienen los niños y hoy no tengo dulces. Mejor que no vengan, ¿verdad? Cada año tengo la risa maquiavélica que me salió. Cada año tenemos dulces y los niños ya últimamente ya no vienen desde que pasó lo de la pandemia. Y antes de la pandemia, por seguridad de los niños, pues les celebran días antes en un lugar seguro para que pues no vaya a haber ahí algún accidente, ¿no? Que eso es padre, que los cuiden y que pues anden por la calle, pero hay unos niños que ya están un poquito más grandes, o los niños que vienen con sus papás y los traen, pues vienen a pedir sus dulces. Así que, pues, hablando de comercialización, tendremos que ir por dulces más al ratillo. Y en esta actividad, pues, los niños disfrazados van casa por casa pidiendo dulces mientras dicen truco, trato. Si no les das dulces, te pueden hacer una travesura, ¿no? Por eso te tiran a veces con papel rollo, papel higiénico, o te tiran con huevos. Así que, pues, hay que darles dulces a los pequeñines. Obviamente no se ponen así traviesos, ¿no? Pero habrá alguno que otro que probablemente sí lo haga, ¿no? Pues ahí está toda esta celebración del día de hoy. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a disfrazar? ¿Van a ir a una fiesta? ¿Qué? Bueno, vámonos a una pequeña pausa y me contarán a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, pestaña de contáctanos, o en Facebook Sexy Love Radio. Ahí sí nos pueden encontrar fácilmente. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

quiero mucho más. Morena. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablar sobre la salvia, ¿ok? Esta es una, son unas hojitas que las puedes encontrar en cualquier supermercado, las venden frescas o también la venden seca. Y pues te voy a decir algunas de sus propiedades. La salvia es, bueno, tiene una larga historia como hierba y como especie que tiene propiedades curativas. Desde la antigua Roma hasta nuestros días se utilizó para problemas digestivos, para el dolor de garganta e incluso para la pérdida de memoria y depresión. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Que sí funciona? ¿Qué dice la evidencia científica? Aquí vamos a ver qué es lo que nos dice sobre la salvia. Y bueno, vamos a ver. De gran popularidad como condimento y remedio, la salvia fue muy utilizada en el antiguo Egipto en forma de infusión para combatir la infertilidad. Y ya en la antigua Grecia se comenzó a emplear para curar úlceras y heridas. Y actualmente se puede conseguir en hojas secas, en extractos líquidos, también lo puedes conseguir en aerosoles y en aceites esenciales, inclusive también las puedes encontrar en suplementos o sea, en tabletas. Además, te ayuda a tratar muchas dolencias y de ser conocida en todo el mundo. La salvia es agradable al paladar, de ahí que sea muy apreciada también en la cocina. Contiene aceite esencial, contiene saponina, glucosa, vitamina B y vitamina C, principios amargos, estrógenos, bactericidas, enzimas y potasio. ¡Wow! Estas hojitas contienen todo esto. La saponina, pues también en cantidades altas es peligrosa, ¿no? Y bueno, esta combinación de propiedades la transforma en una gran opción para tratar o para prevenir diferentes afecciones. En lo digestivo te ayuda a aliviar los dolores que son causados por la gastritis o porque tienes el hígado inflamado. Al parecer, para solucionar estos problemas digestivos en Latinoamérica se consigue mezclando en partes iguales salvia, menta, melisa y polio. Nuevamente les repito, salvia, menta, melisa y polio. Y le agregan 4 cucharadas del preparado en 1 litro de agua hirviendo. Se deja reposar 10 minutos antes de tomar y se puede beber hasta 3 tazas diarias después de las comidas. También sirve de antiinflamatorio y de estimulante. Te ayuda a controlar y atenuar las inflamaciones. Te ayuda a tratar afecciones como la artritis o como las reumas. Además, te ayuda a activar la circulación sanguínea, por lo que se le considera valiosa como remedio para la anemia y la astenia. Y en algunos países latinoamericanos se prepara un jarabe hirviéndola con vino blanco. También es antioxidante. Más allá de esta creencia, pues los investigadores encontraron que posee importantes efectos antioxidantes. Y bueno, la creencia es de que la salvia tenía el poder de alargar la vida. Y esto especialmente es útil para combatir los efectos de los radicales libres. Todos los antioxidantes nos ayudan a sacar pues todos esos radicales libres, todas esas toxinas, todas las moléculas inestables que pues afectan a nuestras células y las van destruyendo. Entonces cualquier antioxidante, cualquier fruta antioxidante, cualquier planta te va a ayudar. Junto al orégano, junto al tomillo y al clavo de olor, no a los clavos con los que clavas, la salvia se encuentra entre las hierbas aromáticas más eficaces para contrarrestar el envejecimiento celular. También nos ayuda para nuestra salud mental porque es útil, para estimular el pensamiento y el aprendizaje en los adultos mayores. Hay distintos estudios clínicos que encontraron que la salvia puede ser útil pues para estimular el pensamiento y el aprendizaje en los mayores. También sirve de relajante natural. Los indios americanos utilizaron la salvia durante miles de años en rituales de purificación. Creían que quemar sus hojitas secas en el hogar purificaba el ambiente y eliminaba la energía negativa. Actualmente se utiliza el aceite esencial de la salvia silvestre en aromaterapia para conseguir una fragancia agradable en los ambientes y en los efectos y con efectos relajantes. También es cicatrizante como cataplasma o loción de uso externo. La salvia se utiliza para aliviar úlceras, para aliviar cortadas, llagas e infecciones cutáneas. Para prepararla se deben hervir las hojas secas en agua, aproximadamente una cucharada por cada vaso de agua, y las vas a dejar reposar. Luego la vas a aplicar con paño sobre la lesión o la zona afectada de la piel. Y en las mujeres para la menopausia también es uno de los remedios naturales. Se cree que las mujeres que atraviesan la menopausa pueden beneficiarse al beber su té. Los especialistas informan que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, este té ayuda a calmar los sofocos y otros síntomas típicos de la deficiencia de estrógeno. También te ayuda para tu boca y tu garganta gracias a sus efectos antiinflamatorios, así que también lo puedes usar como desinfectante bucal, ya que es refrescante y te ayuda a prevenir enfermedades como la gingivitis. Además, quienes tienen halitosis, que es el mal aliento, pueden frotar estas hojitas frescas de salvia en sus dientes para obtener una suave fragancia. También es diurética. Ya que algunas investigaciones señalan que es una buena opción para tratar la retención de líquidos o cistitis, gracias a su poder para regular el sistema urinario, y también actúa como un equilibrante de la sudoración excesiva y se cree que puede regular las secreciones salivares y lácteas, por lo que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia pues deben de consumirla con moderación. Y bueno, la salvia pues se considera segura, ¿no? Pero siempre tienen que ustedes checar si hay efectos secundarios y también si ustedes presentan algunos de esos efectos secundarios. Cuando uno consume todo en exceso, o tal vez no lo consumes en exceso, pero eres alérgico, te puede ocasionar ciertas cosas como vómitos, náuseas, vértigo, taquicardia, temblores, convulsiones, daño renal, cuando lo consumes en grandes cantidades y en exceso, ¿ok? Y bueno, nada más recordarles que no modifiquen, no abandonen sus medicamentos o sus tratamientos. Antes consulten con su médico de cabecera, pregúntenle si ustedes lo consumen, si les va a hacer bien o puede ser contraproducente con algún medicamento que ustedes estén tomando. Entonces, las fuentes consultadas de este artículo que lo saqué de Hola Doctor fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos y ya casi terminamos también el programa. We'll be right back.

la preocupación mira alrededor, la depresión mira hacia abajo, pero la fe siempre mira hacia arriba. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nunca pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de celebración del día de Halloween. Espero que todos tengan una tarde muy dulce, dulce por los dulces de Trick or Treat. Entonces, recuerden pues darle ahí unos dulcecitos a los niños que vayan y les piden a sus casas, ¿verdad? Y bueno, yo me despido, los espero el día de mañana, el próximo mes de noviembre, a las 8 de la mañana, si Dios quiere, de 8 a 10 de la mañana. Y les recuerdo que la repetición de este programa y de todos los programas que yo hago en vivo en la mañana, recuerden que se repiten a las 12 del mediodía y la grabación está disponible al siguiente día a las 6 de la mañana. O sea que este programa ahorita se está grabando y después se repite a las 12 y mañana ya aparece en la página de la radio a las 6 de la mañanita, para que ustedes lo puedan volver a escuchar, lo puedan compartir o hagan lo que ustedes quieran. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo.